decirte que eres mi vida, mi encanto. Cuando intentas alegarte, ahí comienza mi llanto. Abrázame con ternura y suelta tu pelo largo, que de pensar que me dejas, de frío y miedo me embargo. De amarte, la última vez que recuerdo, el tiempo no fue bastante. Quiéreme, bésame, abrázame, siénteme.